Josué Jurado y su grupo Génesis, cantando Andy para toda la América. Porque me has dejado, sabías que te amaba, cariñito mío. Porque te has marchado, porque me has dejado, sabías que te amaba, palomita blanca. Y nos vamos a Chinches. Corre, corre. Oye, Ike Santo Vallarta. ¿Dónde estarás, palomita blanca? Tengo los ojos cansados de llorar. A Dios le pido que marchado, porque me has dejado, sabías que te amaba, cariñito mío. Porque te has marchado, porque me has dejado, sabías que te amaba, palomita blanca. San Pedro de Cargas y la familia Herreros Rodríguez. Marchado, porque me has dejado, sabías que te amaba, cariñito mío. Porque te has marchado, porque me has dejado, sabías que te amaba, palomita blanca. Gregorio Damas.